Las vidas no son bromas, hay un poco más que se puede hacer, bastante más que enviar cupones a la tele. Más que planchar tus ruines, más que pelear por un sueldo decente a cada fin de mes. No saber qué decir, su fuerza es la ignorancia de todos nosotros. Vampiros que suponen que somos felices con sobrevivir y se aseguran que todo siga así. Queremos elegir, decidir. Las gotas de sangre.